noche está buena, mambo violenta, fin del problema. Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira qué fácil te lo voy a decir, que estamos tomando y ya no está pa' ti. Mira qué fácil te lo voy a decir.